Estamos comunicados con Pablo Pozzi, que es doctor en Historia. En la actualidad es jubilado como profesor titular de Cátedra de Historia de Estados Unidos en la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, Pablo, aquí con Gabriel Medziboski. Queremos que nos comentes un poco tu visión respecto a las elecciones en Estados Unidos. Como para poner en situación a nuestros oyentes, ¿cómo es la forma de elección allí? Porque parecería, en Argentina se escucha un poco que es indirecta, pero no es tan solo indirecta la elección. Tiene algunos vericuetos más, me parece, ¿no? No, sí, a ver, veamos un par de cosas. Primero el sistema este electoral en general, para después entrar un poco en lo que está pasando el día de hoy. Es un sistema en apariencia con algunas similitudes con el argentino antes de 1994. Ahora, en realidad, con pocas similitudes. Empezando por la parte más similar es que el voto popular no elige presidente, es el colegio electoral, o sea, el voto popular define electores al colegio electoral. En ese sentido, digamos, el que gana un estado en Estados Unidos se lleva a todos los electores de ese estado. Hay un par de diferencias con Nevada y New Hampshire. Esto implica una cosa muy puntual. Por ejemplo, en esta elección, Biden ganó el estado de California abrumadoramente. O sea, abrumadoramente quiere decir que le sacó 30 puntos a Trump. Eso implica millones de votos. Y Trump ganó una cantidad de otros estados por cifras tipo 20.000 votos. O sea, cuando vos ves la diferencia entre voto popular y voto de electores, la realidad es que no refleja uno la relación con otra. O sea, Biden tiene suficientes votos popular como para haber ganado ya. La cuestión está en disputa en términos del colegio. Ahora, ese es un primer aproximación y cuestión. La segunda cosa es que no hay una autoridad electoral nacional en Estados Unidos. O sea, la Constitución establece una cantidad de criterios muy generales que los estados definen. Por lo tanto, cada estado define dónde está la urna, cuál es el circuito electoral, la papeleta, qué características tiene, cómo se va a votar, cuándo empieza la elección y cuándo termina la elección. Define también quién cuenta los votos, define criterios para habilitar el votante para la legalización de la inscripción de partidos políticos a una elección y también para empadronar. Entonces tenés cuestiones muy puntuales, o sea, en estados como Nueva York con 4.000 firmas inscribís un partido político, pero en estados como Montana, que es mucho más pequeño, necesitas fácilmente 100 veces más firmas. O sea, necesitas casi la mitad de la población que te habilite. De la misma manera, en el estado de Florida, en la elección del año 2000, la que controlaba el comicio era la secretaria de Estado del estado de Florida, que era republicana. Y esa persona al mismo tiempo era la jefa de campaña del Partido Republicano y también era candidata a diputada. Ustedes imagínense poner a Macri o a Vidal contando los votos que definen su propia elección. A eso agregarle otro tipo de cosas. No hay tal cosas como fiscales. O sea, no hay gente que... No, la oposición no controla el voto. El oficialismo tampoco. Uno de los problemas en este momento en Estados Unidos es que Trump ha visto obligado a hacer demandas judiciales, o sea, acudir a los tribunales, permitan entrar a sus fiscales a controlar el comicio. Una vez aprobado que podían entrar por los jueces, tuvo que solicitar una vez más que los dejaran no solo ingresar, sino ver las papeletas, porque inicialmente los dejaban entrar y controlar el comicio a 20, 30 metros de distancia. Los fiscales con binoculares para tratar de ver la papeleta que estaban contando. Entonces esto significa una cantidad de problemas. Lo primero y más evidente es que, a pesar de lo que todos creemos, y acá una cosa bien interesante en términos generales, Estados Unidos no es una democracia. A ver, en el mejor de los casos es una república. En el caso más concreto es una oligarquía. O sea, esto no lo digo, no lo dice Pozzi, que puede ser sospechoso en sus tendencias políticas. A ver, un grupo de sociólogos en Estados Unidos decidió analizar hace un par de años las leyes que se aprobaban en el Congreso norteamericano, lo que quería la población en general, según encuestas, movilizaciones, peticiones, etcétera, y lo que votaban los diputados. En el casi 80 y pico% de los casos se aprobaron leyes que no quería la población. Tipos concluyen, dicen, acá lo que pasa es que lo que define en el Congreso son grupos de poder, no el votante. Esto, dicen ellos, define este país como una oligarquía. Entonces, en ese sentido, digamos, complicada. Nosotros, por ejemplo, inclusive, sabemos que esta elección es entre dos partidos. Bueno, no es cierto. Hay 12 partidos con candidatos presidenciales. Ecologistas, distintos partidos de izquierda, que en realidad sacan pocos votos, entre otras cuestiones, primero porque no se pueden presentar en todos los estados, segundo porque no salen en los medios, de hecho no sabemos ni que existen, tercero porque una elección cuesta mucha plata en Estados Unidos, o sea, para que tengamos una idea de ustedes. Biden acaba de gastar en su campaña electoral 1.600 millones de dólares. Trump gastó 1.500 millones de dólares. Digamos, entre los dos gastaron 3.100 millones de dólares para una campaña electoral donde hay 150 millones de electores. Capaz que les salía más barato comprar los votos directamente. Entonces, la campaña electoral es una pelea, primero antes de que ocurra el comicio, para ver cómo se definen las características. Por ejemplo, en Texas, los trumpistas lograron que la mayoría de las urnas no se pusieran en barriadas con alta población de hispanos. Ocurre también lo que se llama la supresión del voto. Volcás la policía o a veces fuerzas armadas a la calle e intimidan a los votantes, en particular los de las minorías. Esto es muy claro. En esta elección, Estados de la Unión, los gobernadores movilizaron a la Guardia Nacional para controlar las calles ante posibles disturbios de trumpistas. Esto es interesante. A ver, vos imaginate yendo a una elección en la Argentina con tanquetas en las... Digamos, eso implica supresión del voto. Entonces, acá hay una cantidad de triquiñuelas que han hecho ambos partidos. En Pensilvania, los demócratas lograron que los votos se cuenten hasta 15 días después del comicio. En Wisconsin empezaron a contar los votos antes del comicio. En Michigan y Wisconsin modificaron las leyes de empadronamiento electoral. A ver, en Estados Unidos el empadronamiento en general es muy difícil. O sea, tenés que empadronarte en horario de trabajo, tenés que ir al correo, llenar un formulario, etcétera, con lo cual los partidos políticos, cuando quieren disputar una elección, hacen campañas de empadronamiento, o sea, te piden los datos, llenan el formulario, lo llevan y te inscriben. Excepto que en esta elección, en Michigan y en Wisconsin, permitieron empadronar a la gente el mismo día. O sea, te empadronabas y votabas. Esto es interesante. ¿Cómo cazzo sabés que acaba de empadronar es efectivamente el votante? O mejor dicho, tiene las características para poder ser empadronado. ¿Quién cotejó la dirección de este tipo? ¿Dónde vive? ¿La ciudadanía? ¿Que esté habilitado? Nadie. Bueno, agregale otro tipo de cosas más complicada todavía en esta elección. No hay documento nacional de identidad. Entonces, algunos estados han aplicado un criterio de otorgarte un documento con foto que sirva para la elección, pero lo emite el secretario de gobierno del estado, o sea, puede emitirle a sus partidarios y no a los otros. Es más, podés votar con ese documento, podés también votar con la licencia de conducir, la factura de una tarjeta de crédito, que como todos sabemos las tarjetas de crédito cotejan tu identidad cuidadosamente, o simplemente en una cantidad de casos yendo a decir yo soy Pablo Pozzi, búsqueme en el padrón, y punto. Y si resultó que era Gabriel Meliboski el que decía soy Pablo Pozzi, de hecho, entre tantas cosas que ocurren en el empadronamiento, es que antes de estas elecciones, 16 y pico millones de empadronados fueron desempadronados. A ver, 16 millones de personas en el padrón electoral es el 12% de los votantes. Esto es una maniobra, claramente. Alegaron distintos funcionarios que se habían mudado, que estaban muertos, qué sé yo. Entonces, el siguiente problema es el problema del empadronamiento. A esto sumale algo más complicado todavía, que es el voto por correo. El voto por correo tiene una experiencia anterior, que es el voto ausente, se llama, para los que están de viaje o se sirven las Fuerzas Armadas, están y cosas por el estilo, donde pedís la papeleta del voto, digamos, un mes antes y la mandás a que sea contada eventualmente. En general no son muchos votos los que cuentan esto, pero algunos. Ahora, frente a la pandemia, 32 estados de la Unión aprobaron el voto por correo, además del voto presencial. Bueno, esto generó una cantidad de problemas puntuales. Problema puntual. Simplifiquemos, ¿cuál es el proceso del voto por correo? El señor Meliboski agarra y solicita al correo local que le mande la papeleta de correo a su casa. El correo se la manda. Primer problema, ¿cómo se constata que efectivamente el que la pidió en esa dirección es el señor Meliboski? El cartero te la trae, chau. Una vez que la recibe Gabriel, llena su voto, la mete en un sobre, la sella, y ese sobre lo mete en otro sobre donde pone sus datos y su firma. Y esto lo lleva a un buzón especial en el correo, en la calle, donde lo deposita y eventualmente es recogido. Acá vamos a varios problemas múltiples. Primero, el secreto del voto. A ver, tu voto tiene todos tus datos y tu firma. Segundo, contame que, habiendo votado 110 millones de personas por correo, que cotejaron la firma de las 110 millones de personas. Esto es la suposición que tengan la firma de las 110 millones de personas. Tercero, y si no, ¿cómo sabés otra vez que el tipo que llenó los datos y que puso el garabato es efectivamente el votante? Y en las zonas donde efectivamente es el votante y votó para tal lado y tiene la problemática de qué hacer frente a tipos que te quieren cascar, paramilitares de ultraderecha, como típica, agregale otro tipo de cosa más en torno a eso. La tiraste en el buzón. Y ahora, ¿quién controla que no hayan metido más en ese buzón? O que se los hayan llevado y los hayan tirado a la basura. Esto como sistema general. Lo cual da pie a una cantidad de acusaciones que ocurren el día de hoy. En general la hacen los trumpistas, con algo de razón, para no decir bastante. Y que es algo que tendríamos que ver. Acá hay dos cosas que hay que señalar en general. Primera cuestión, así muy general, que hay que señalar. Todavía no estamos, parecería que va a ganar Biden a esta fecha, pero no es seguro. Lo que sí es seguro es que perdieron los demócratas. Bueno, Pablo, ahora vamos al análisis político de las elecciones. Creo que la explicación que diste, por lo menos a mí y a mucha gente aquí en Argentina, cuando escuchan en los medios, que dicen, ¿cómo Trump va a decir que hay denuncia fraude? Si es el propio presidente de la nación? Es lo mismo que acá Macri o Alberto en una elección diga va a haber fraude si vos sos el que controlás. Pero me parece que la explicación que diste quedó muy claro, que no tiene nada que ver. Es muy autónomo. No, él lo controla el gobernador del estado. Exactamente, me parece que eso sirvió fundamentalmente para dejar claro que la lógica nuestra de manejar el poder desde arriba, de decir si vos lo controlás, cómo te van a hacer fraude, lo que vos decís. Trump en un aspecto tiene razón de pensar que le van a birlar votos. Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Yo te quería preguntar, en otro medio hiciste mención a que los grandes derrotados de esta elección eran los demócratas. Y también avanzaste en un análisis sobre el tipo de voto. ¿Cómo votó la clase obrera blanca? ¿Cómo votaron los afro? ¿Cómo votaron los latinos? Me parece que eso es fundamental, que es lo que no va a quedar más allá del folclore de estas elecciones, de las características que muy bien nos pintaste y nos comentaste y que nos interesa sobremanera a quienes estamos pensando el mundo de aquí en adelante. A ver, vamos por partes. Primero hay que entender el momento histórico en el caso de esta elección. O sea, Estados Unidos está en una terrible crisis, tanto sanitaria como social y económica por la pandemia. Pero además, achacarle solo a la pandemia no tiene sentido. La crisis social y económica norteamericana viene por lo menos desde el 2008. Es incomprensible Trump, sin entender las medidas que toma el gobierno de Obama, ayudan a generar una figura como Trump. O sea, lo que implica la caída financiera en el 2008-2009, más el salvataje que le hacen desde el Estado a los grandes bancos, pero no a los trabajadores, es lo que genera un serio problema de descontento en Estados Unidos, que plantea a un montón de gente eventualmente, y no es sobre el pucho, es eventualmente, votar a una persona como Trump, que se presenta como alguien por fuera del establishment, o sea, por fuera de la tradición política. Es más, su discurso es muy crítico. Para los que tengan alguna memoria, en el 2016, en medio del debate con otros candidatos, Trump los acusó de corruptos. Los tipos se hicieron los choqueados, dijeron no, Y Trump dijo, sí, claro que sí, usted en tal día, tal hora vino a mi oficina, me pidió plata para la campaña y yo se la di. Punto. Categórico el tipo, desgraciado, porque además no solo la culpa es del chancho, sino del que le da de comer. Pero bueno, él lo presentó de esa forma. Entonces, en un contexto de fuerte crisis, donde estamos hablando de, dependiendo a quién crece, a quién le das pelota, etcétera, entre 40 y 60 millones de personas cobrando el seguro de desempleo en Estados Unidos, estás hablando de fácilmente el 30% de la población en serios problemas. Estás hablando también de decenas de miles de muertos y más de 1 millón de contagios. En este contexto se da la elección. Y acá lo que tenemos es una cantidad de datos que son importantes. El primer dato que es importante es que si bien Trump va atrás de Biden en el voto popular, sacando 5 millones más de votos de los que sacó hace 4 años. Todos esperaban que fuera una oleada de voto demócrata, no ha sido tal. Todas las encuestas y los encuestadores le daban, el que menos le daba era un triunfo a Biden por 5%, y el que más le daba por el 15%. En realidad, si vemos bien lo que está ocurriendo, están cabeza a cabeza. Primer gran perdedor, encuestadora. Esto es interesante porque parte de la discusión es por qué las encuestadoras se equivocan. Las encuestadoras hablan del voto vergonzante a Trump. O sea, de la gente que no quiere admitir que lo vota, etcétera. No quiero decir con esto que sea una cuestión lineal que determine que lo que dice el New York Times es lo que hace la gente. Pero generan condiciones donde la convicción es que va a ganar y que va a ganar por mucho. Esto implica una cantidad de cosas. Hay gente que vota a ganador, siempre. Hay gente que apoya y tolera a ganador. Hay gente que dice, si vamos a perder, ¿para qué me molesto? Hay pila de ese tipo de cosas, ¿no? Dando vuelta por ahí. En realidad esto no emerge. A ver, no es lo que ocurre realmente. Pero, digamos, sí llama mucho la atención que, digamos, que de los 10 principales diarios de Estados Unidos, solo uno apoyaba a Trump. Que de los principales canales, el único que apoyaba a Trump era Fox News, y este en forma más o menos. Y ahora, se suponía, según todas las encuestas, que Biden iba a ganar masivamente el voto negro, el voto hispano, el voto asiático, el de las mujeres, el de los obreros, sindicalizados, etc. Disponemos en este momento de resultados de encuestas a boca de urna, o sea, inexactas, pero lo mejor que tenemos. Las encuestas a boca de urna lo que dicen es que el 12% de los negros votaron a Trump. En 2016, el 6% habían votado a Trump. O sea, a pesar de George Floyd, más negros votaron a Trump. En 2016, el 25% de los hispanos votaron a Trump. En esta elección, el 32% de los hispanos votaron. O sea, a pesar del muro con México, el racismo, lo votaron a Trump. Más mujeres votaron a Trump en esta elección que en 2016. El sector donde bajó el voto a Trump es en obreros sindicalizados, que son en total el 8% del país, industriales son el 6%, y aún así lo votó el 45% de los obreros sindicalizados. Y hombres blancos, toda esa masa de deplorables, feos, tarados, como dijo Hillary Clinton en su momento y repitió Biden hace 5 días, esos votaron a Biden y los otros votaron a Biden. De hecho, el voto hispano, sobre todo cubanos y venezolanos, en Florida determinó que Trump ganara Florida por bastante. Entonces, acá hay un fenómeno que hay que empezar a ver y que hay que pensar de qué está pasando con toda esta gente y por qué ocurre eso. Mi hipótesis es que no es que son tarados, ignorantes, brutos, retrógrados, trogloditas, y que cómo les gusta el discurso misógino, racista y autoritario de Trump. Mi hipótesis es básicamente la siguiente. Primero, hay que mirar lo que efectivamente hace Trump y no lo que dice que va a hacer. En realidad, el gobierno de Trump ha sido mejor para el trabajador medio que el gobierno de Obama. La guerra comercial con China implica que una cantidad de empresas no se han fugado a China, que hay menos importación de productos chinos a Estados Unidos y, por lo tanto, una cantidad de empresas que están en Estados Unidos, que son mercados internistas, tienen salida. De hecho, durante los primeros tres años del gobierno de Trump, la tasa de empleo aumentó. No la tasa de salarial, O sea, los salarios siguen siendo malos, pero sí la tasa de empleo. Agregale a esto algo más. Su campaña antiambientalista implica que Trump ha protegido industrias como petróleo o biodiesel. Suponete que sos un obrero petrolero. Suponete que escuchás a mis alumnos en filosofía y letras hablando en contra de la contaminación del medio ambiente. ¿Qué decís vos? Lo primero que decís vos es, si me cerrás la industria, ¿qué hago de laburo? ¿Con qué como? ¿Cómo alimento a los pibes? El ambientalismo tiene razón. Estamos contaminando y destruyendo el mundo. Pero además, el obrero también tiene razón. Digo, tenés que darle una respuesta no solo al problema de la energía que contamina, sino también al problema de cómo hace para vivir. Aunque no nos guste, entre morirse de hambre y votar a un tipo autoritario como Trump, que le mantiene el trabajo, no hay ninguna duda, lo van a votar el tipo ese. Agreguémosle otro tipo de cosa en torno a eso. Trump se presenta a sí mismo como una persona por fuera del establishment. Nosotros sabemos que no es un tipo que hizo el laburo, que tiene su riqueza, no la hizo trabajando. O sea, al igual que Martínez de Hoz, que en el 76 decía que él su riqueza la había hecho trabajando, Trump la heredó de su papá. Igual que Martínez de Hoz. ¿Está claro? Pero mucha gente lo cree. ¿Por qué? Porque no es un tipo que ha sido ni diputado, ni gobernador, ni intendente, ni nada antes. Y además, porque los diputados, intendentes, gobernadores, etcétera, entran comunes y salen millonarios. Y la gente lo ve. Y una vez que lo elegiste, no vuelven al barrio ni en chiste. Y Trump parece un tipo común, les pega a estos tipos, dice las mismas barbaridades que dice el trabajador común norteamericano cuando va al bar a tomarse una birra. Tiene una política que le preserva el trabajo. O sea, la respuesta es simple, mi hipótesis. Cuando no te gusta realmente ninguno de los dos candidatos, está claro, cuando tenés un Biden o una Hillary Clinton, que son parte de ellos, y tenés un tipo que se presenta como afuera del establishment, reduce la cantidad de tropas en Siria y en Afganistán, se pelea con los chinos, dice no te van a robar el trabajo, etcétera, ¿a quién votás? ¿Al que no te gusta? Pero que seguro que les va a empiojar más la vida a los políticos, se las recontra empioja. De hecho, esto es notable. Los sectores de poder han apoyado a Biden categóricamente. Ya les dije de los medios de comunicación. 500 exfuncionarios del gobierno de George W. Bush han conformado un club que dice que apoya a Biden para presidente. 500 exfuncionarios, empezando por secretario del Tesoro, secretario del Departamento de Defensa, es impresionante. Y si suponemos que estos tipos tomaron esa decisión porque están preocupados por la democracia norteamericana, estamos seriamente equivocados. Sería la primera vez que les preocupa nada de esa. Entonces, al mismo tiempo, tenés un montón de otros tipos que apoyaron a Trump. Según las encuestas en la boca de urna, el 38% de los afiliados al Partido Demócrata votaron a Trump. Esto no sé, es más, tenés gays a favor de Trump, tenés negros a favor de Trump, tenés una cantidad de diputados y políticos estaduales que apoyan a Trump. Esto debería llamarnos la atención y debería ser una primera reflexión. Esta no es una elección entre republicanos y demócratas, es falso. Es una cuestión de propaganda publicitaria berreta. Esta es una elección entre republicratas, o sea, de republicanos más demócratas, donde los hay de los dos lados. O sea, es una elección entre sectores de la clase dominante, sacándose la careta y mostrándolo abiertamente. Donde lo que menos le preocupa no solo es la vida de la gente común, sino el gobierno del pueblo y para el Pablo, desde el punto de vista simbólico, no haya que no gane Trump, porque no está definido todavía. No es lo mismo. Vos lo aclaraste bien, que desde el punto de vista de los intereses económicos del establishment, ambos responden de distinta manera a los intereses de Estado. Pero desde el punto de vista simbólico, no es lo mismo, sobre todo para Latinoamérica, para el mundo diría yo, que gane Trump, que es un xenófobo, racista abiertamente, que gane Biden. ¿O qué opinión tenés al respecto? Si les di la impresión de que yo pienso que Trump y Biden son lo mismo, no era mi intención. No son lo mismo, a ver si queda claro. Lo cual no quiere decir que uno sea bueno y el otro sea mal. Digamos, son malos los dos, distinto tipo de malo, ¿sí? Y va a haber, y hay una cantidad de matices y algunas cosas de fondo. Una cosa de matiz es el estilo. Trump es abierto en términos de su racismo y su misoginia. Biden es más clandestino. Biden tiene una cantidad de juicios por hostigamiento sexual, intento de violación de colaboradores, etc. Biden tiene una larga trayectoria, no solo de pro-sionista, sino de anti-afroamericano. La candidata a vicepresidente de Biden, Kamala Harris, pasó a la historia en California por aprobar leyes y aplicarlas que eran fuertemente discriminatorias de los negros. Además de hacer comentarios, reírse de que los negros estaban en cana, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no es sorprendente. Ha hecho una carrera en torno a eso y los sectores de poder la reconocen como una de las suyas. Lo mismo que Condoleezza Rice antes y una cantidad de otros negros que no son negros, son, dirían los negros norteamericanos, son Oreos, o sea, galletita de chocolate por fuera con crema blanca por dentro. ¿Está? En el caso de Trump, su vicepresidente Mike Pence es un evangélico con fuerte apoyo de las iglesias evangélicas. Digamos, comparativamente con Biden, es un tipo relativamente más potable, relativamente. Para empezar, no es abiertamente racista, lo que es abiertamente discriminador en términos religiosos. O sea, si sos negro y evangélico, está bien. Digo, si sos negro y otra religión, está mal. Ni hablar de si sos ateo, y si encima de ateo sos comunista, bueno, ya es para la huida. Digo, en esto también vemos los matices y las complejidades. Es un tipo mercado internista en Estados Unidos, diríamos nosotros. Fuertemente mercado internista. Cuya política exterior es una cuestión de agredir a China ahora y dividirla de Rusia. Él quiere llevarse mejor con los rusos y enfrentarse a los chinos. Ya. El establishment en torno a Biden quiere enfrentarse a los chinos y a los rusos, haciendo más énfasis en las alianzas multilaterales con la Unión Europea. En el caso de América Latina, en ambos casos somos una región secundaria, pero Trump ha hecho una cantidad de acuerdos con países de América Latina. López Obrador acaba de recibirlo, lo recibió hace un tiempo y se llevan bien. Dentro de un contexto más o menos sorprendente, fue más fácil sacarle plata a Biden y al Fondo Monetario que lo que era sacarle plata a Obama y el Fondo Monetario. Digo, pensémoslo en torno a eso. Una de las grandes peleas en la Casa Blanca de Trump fue con el asesor de seguridad nacional John Bolton. Bolton escribió sus memorias hace un par de meses y las publicó. Uno de los principales conflictos con Trump es que Bolton quería invadir Venezuela. A ver, otra vez quería invadir Venezuela. Y Trump dijo que no. No porque fuera bueno y no le gustara invadir Venezuela. Se lo dijo muy clarito. Mis votantes no lo van a bancar. Momento en el cual tenemos que tener menos involucramiento militar. Si vos podés convencer que invada Colombia, es bárbaro, pero no con el ejército norteamericano. Trump se enculó y renunció. Notable. ¿Son lo mismo? No. Es mejor que el otro y depende de quién sos y dónde estás ubicado y qué pasa. Claramente, no solo en lo simbólico, le diría Gabriel, en lo práctico. De Estados Unidos que maltrate de palabra a las mujeres en general es una barbaridad. Digamos, da un ejemplo horroroso. Que el otro lo mantenga clandestino y lo oculte es malísimo. Simbólicamente es menos. Es preferible un tipo, trato de no de que todos seamos iguales, a un tipo que diga: estoy a favor de las bandas paramilitares. Ahora, cuando llegamos al momento de la práctica, de las políticas reales, el gobierno de Obama, a pesar de tener un negro en el gobierno y una mujer en la Secretaría de Estado, empeoró la condición de vida de mujeres trabajadoras y ni hablar de la comunidad afroamericana. Raúl, última pregunta, porque sí. Van a pasar todavía unos días para tener la respuesta correcta o la respuesta definitiva de quién de los dos va a ser presidente. En los grandes medios, incluso acá en la Argentina, pero en otros canales de noticias internacionales y agencias de noticias y periodistas, lo que sí se ratifica, o por lo menos lo que ellos piensan, es que está muy polarizado la situación social y política en Estados Unidos y que puede haber, gane uno o gane otro, puede haber situaciones de tensión, de pelea, de manifestaciones, de represión. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es probable eso? Vamos por partes, tratando de hacerlo lo más breve posible. Los republicanos, no es porque ganó Trump. A ver, los republicanos tienen una gobernación más de la que tenían antes, o sea, gobiernan 27 de los 23 estados. Van a tener mayoría en el Senado, que tenían antes y la mantienen. Tienen 6 diputados más de los que tenían antes de la elección. Le fue muy bien. Esto lo que nos lleva además es a una problemática que es a empezar a preguntarnos qué onda con los votos. Trump se ha parado y ha dicho que ha habido fraude en Estados Unidos. Todo el establishment y toda la prensa norteamericana insiste que no tiene pruebas. Eso aún me puse a revisar a ver qué había. Entonces vos tenés el Washington Post con una noticia de tapa diciendo Trump no tiene pruebas de fraude, y cuando entras adentro te encontrás con que en el condado de Willow, en Wisconsin, el funcionario electoral desapareció con las urnas mientras daban el triunfo a Biden. Al mismo tiempo, cuando se retiran, después de haber logrado ingresar, los fiscales de Trump en el conteo de votos en Wisconsin, donde Biden hoy en día supuestamente ganó por 60.000 votos, a las 4 de la mañana aparecen 120.000 votos por correo sin supervisión de los fiscales, nadie sabe de dónde vinieron y los cuentan. Los juzgados tienden a descontar esto. No que seamos utópicos y creamos en los programas de televisión norteamericanos impoluta e imparcial en Estados Unidos, acá hay niveles de presión fuerte dando vuelta. Pero además uno de los principales niveles de presión es que cuando Trump dice si hay fraude, profundizando es la crisis de legitimidad del sistema político. Que una cantidad de gente, digamos, la mitad del electorado, crea que le robaron alevosamente la elección, si gana Trump. Si gana Biden, si gana Trump, los medios van a creer que le robaron la elección. Esto implica serios problemas en términos de la gobernabilidad. Esto nos beneficia a nosotros, porque cuanto más se peleen ellos, menos se pueden meter con nosotros. Pero al mismo tiempo genera posibilidades no solo de disturbios, sino de caos, convenientes, de peleas, no de guerra civil. Eso es una exageración. Un nivel de conflictividad no visto en Estados Unidos de la década de 1930, donde además la conflictividad ahí la llevaban adelante comunistas. No era otro tipo de conflictividad y termina en la organización de sindicatos por industria, sindicación masiva, los derechos del trabajador, pelea muy fuerte entre sectores de la clase dominante y hacia abajo entre una población que está cada vez más marginada del quehacer político de Estados Unidos. ¿Hay posibilidad de conflicto? Sí. De hecho, ya hay una cantidad de gente movilizada de ambos lados diciendo hay que contar todos los votos y el otro diciendo hay que defender el derecho al voto. Y acá es notable las peleas que hay. A ver, los trumpistas insisten, increíblemente, son truchos bárbaros, tenés que tener un documento que certifique quién sos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa de locos! Los demócratas dicen que no, que eso impide que voten los negros. Esta discusión sería el festín de cualquier puntero en la Argentina. ¡Qué maravilla! ¿Cómo que hay una discusión en torno a la identidad de los tipos? No tendría que haber ninguna, tenés que certificar tu identidad. Sino cómo sabés que está votando. Lo mismo que el trumpismo dice, está aceptando votos por correo que no tienen el sello, o sea, fueron enviados en cualquier lado. Han aparecido ahora, no llegaron antes del cierre de los comicios. Los demócratas dicen, no, hay que contar todos los votos. Digamos, las posibilidades de fraude en Estados Unidos son inmensas. Como dijo Carlos Pellegrini, prócer de historia argentina, y ahí quiero terminarte la cosa. Después de la elección en la Argentina, cuando vota en el Congreso el presidente, termina de aprobarse, le pone a gritarle a Pellegrini, que era vicepresidente de la Cámara, se pone a gritarle fraude, elección, fraude, etc. Y Pellegrini, en un ataque de cinismo y honestidad pavorosa, dice: los que hoy nos critican por cometer fraude son aquellos que ayer no supieron cometerlo bien. Si lo hubieran hecho bien al fraude ellos ayer, hoy seríamos nosotros los que los acusamos a él fraude y no nosotros a él. Trump está acusando a Biden de cometer fraude mejor que él. Está claro. Eso no quita que haya fraude. Y eso tiene consecuencias. Bueno, gracias, Pablo. Vamos a ver cómo termina esta historia y te agradecemos la claridad para explicar tantas cuestiones de algo que, bueno, como ya sabemos, nuestro medio de comunicación hegemónico nos tienen acostumbrado a tergiversar muchas cosas, y en estas elecciones también se están tergiversando. Así que te agradecemos todo lo que nos has comentado. Gracias a ustedes y siempre a disposición. Muchas gracias, Pablo, y bueno, seguramente habrá otra oportunidad más adelante para hacer un balance ya con el presidente en el poder. Un abrazo, buenos días.